la delegación del Partido del Trabajo de Corea, encabezada por Lee Soo-young, miembro del pro político y vicepresidente del Comité Central, partió de Pyongyang por vía aérea el día 24 para participar en la 18ª Conferencia Internacional de Partidos Comunistas y de Trabajo a celebrarse en Vietnam y visitar la República de Indonesia.